Voces que Caminan es una propuesta que trata del sonido del cuerpo al caminar. A través de este podcast formado por 7 microhistorias, se da cuenta de las diferentes obras que forman la exposición que Leire Goicoechea y Gabriel Villota Toyos han comisariado para la Fundación Cerezales. Capítulo 3. Finalmente, nuestros pies cantarines nos han llevado hasta un campamento. O al menos eso deducimos al ver esta arquitectura efímera que alberga el descanso de toda esa serie de voces procedentes de territorios lejanos que ahora se encuentran circunstancialmente en este lugar, sala de exposiciones devenida verdadero cruce sonoro de caminos. Este campamento lo ha montado el artista viguense Carmen Nogueira, quien igualmente llega hasta nosotros de la costa occidental del mar Océano, culminando de este modo el camino de retorno a la costa atlántica, emprendido un lejano día por Egeria del Bierzo. Carmen se convierte en este proyecto en una nueva Egeria, añorando su hogar, y recala en los alrededores de Cerezales del Condado para ayudarnos a montar este asentamiento. Y es que tratándose de un artista cuyo trabajo se ha caracterizado en numerosas ocasiones por la adaptación in situ al espacio expositivo, incluyendo el diseño de mobiliario, displays, sabe bien cómo construir un territorio ambiguo, a medio camino entre la arquitectura de interiores y la escultura, en el que sobre todo se pueda habitar. Dicen Deleuze y Guattari, en referencia al espacio propio del campamento nómada, es una distribución muy especial, sin reparto, en un espacio sin fronteras ni cierre. Desde esta perspectiva propia de una arquitectura efímera, transportable y móvil, que es la que necesitaría una obra cuya esencia es transitoria y nómada, la aportación de Carmen Nogueira resulta muy esclarecedora. Así pues, Carmen Nogueira ha contribuido a concebir la exposición como un campamento nómada, como si todos los protagonistas de estas experiencias artísticas, antropológicas, históricas y mitológicas que hasta aquí han llegado fueran una suerte de peregrinos que por unos días se han detenido y han montado sus tiendas de campaña en Cerezales, concretamente en su sala de exposiciones. Por otro lado, esta acampada queda articulada a través de otro elemento como son las llamadas estaciones en el recorrido cristiano del Vía Crucis, es decir, diferentes paradas temáticas en cada una de las cuales se muestra una de esas experiencias diferentes. Juntando estas dos ideas, la artista Carmen Nogueira nos ofrece un dispositivo que ha quedado definido como Mesa Río y para el que se ha basado justamente en la idea de desplazamiento. Del mismo modo que el Vía Crucis desplaza el recorrido que realizó Jesucristo en el Calvario a un recorrido inserto en la nave de la Iglesia, Nogueira desplaza el canal que recorre longitudinalmente gran parte del municipio de Cerezales del Condado, llevándolo dentro de la sala de exposiciones y articulándolo también en una serie de estaciones en la que reposan así los distintos temas abordados. El dispositivo está concebido como una gran mesa que adquiere la forma de un desplazamiento del río Porma, partiendo de la observación del propio pueblo de Cerezales, donde existe una canalización de agua que recorre el centro del mismo, he pensado que ese desplazamiento puede servir para conectar la exposición con el contexto donde se produce, nos cuenta Carmen. Pero además del Vía Crucis mencionado y el juego con el desplazamiento simbólico del río, para este trabajo desarrollado por Nogueira resulta también un componente fundamental el urbanismo utópico implícito en la obra New Babylon, del artista situacionista Constant, que estaba precisamente inspirado en los campamentos gitanos y otras experiencias nómadas. Constant estudió de forma particular a finales de los años 50 cómo se organizaba socialmente en sus desplazamientos la comunidad nómada gitana que cada año viajaba a Alba, en Italia, y que le llevó a construir en 1958 una primera maqueta para un campamento de gitanos que sería su primer acercamiento al proyecto New Babylon. Paradójicamente, de esta forma quedan aunados a través de la Mesa Río dos referentes autoexcluyentes, como es el cristianismo implícito en el citado Vía Crucis y el paganismo del que la nueva Babilonia es epítome, como los dos rostros de Jano en la misma moneda. Es curioso en este sentido observar cómo la obra de Constant se inspira, entre otras muchas cosas, en la figura del laberinto, cuya poderosa imagen como símbolo precristiano ya encontráramos también en los misteriosos petroglifos hallados tanto en la Somoza leonesa como en las costas atlánticas de Galicia. La liberación del comportamiento exige un espacio social laberíntico y al mismo tiempo continuamente modificable, nos decía el artista holandés, y seguía. El laberinto cambia de estructura bajo la influencia de los extravíos. Es un proceso ininterrumpido de creación y destrucción, al que llamo laberinto dinámico. Este carácter dinámico, inherente a una muestra como la presente, está precisamente en el corazón mismo de la idea del laberinto a la que apela la propuesta de New Babylon, un espacio en constante transformación y que, según la lógica planteada, es el producto variable de una actividad lúdica generalizada. Carácter lúdico propio de las derivas situacionistas que resulta complementario precisamente al rigor sufriente y redentor que nos evocan otras imágenes viajeras, como el mismo Vía Crucis o el Camino de Santiago. De alguna forma, la propuesta de Nogueira reinterpreta el laberinto situacionista que Constant diseñó a través de sus diversos proyectos y también plantea una microderiva interna a través del recorrido visual y sonoro de la Mesa Río, a la que igualmente corresponderá una macroderiva externa en el entorno del canal y del pueblo mismo.